Tuvo lugar el 30 de marzo, la cuarta sesión plenaria del octavo período del Comité Central de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea en Pyongyang, bajo la participación de sus miembros y cuadros. En la ocasión, por razones de trabajo, llamaron al presidente Ri Myong-gil y eligieron a Kim Chang-yeop como presidente del Comité Central de la Unión.